Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro Pase del Niño Viajero, editado en Cuenca, será entregado al Papa Francisco en Quito. La obra completa consta de plumillas, óleos, pan de oro y una figura del niño viajero hechas completamente a mano por los artesanos María Paz Machado, José Luis Espinosa y Gerardo Machado. En la obra se muestran las cúpulas de las iglesias y figuras de los principales inmuebles patrimoniales de Cuenca. En el texto concebido durante un año, constan textos de los escritores Eliezer Cárdenas, César Augusto Alarcón, Carlos Rodríguez y el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera. Internacionales. Londres. Una muestra fotográfica del argentino Marco Zimmerman sobre los galeses residentes en la Patagonia Argentina se inaugurará el próximo 7 de julio en el Parlamento Británico. La exposición se realiza en el marco del 150 aniversario del arribo de los galeses a suelo argentino. Hoy en día hay alrededor de 50.000 galeses y descendientes de galeses viviendo en la Argentina, en la Patagonia y en otras partes del país. Han logrado conservar su modo de vida, sus costumbres, preservar su lengua y su identidad cultural. Para lograr estas fotografías, Marco Zimmerman permaneció durante una semana junto a los galeses en la Patagonia para retratar su vida cotidiana. Durante su extensa trayectoria, este fotógrafo realizó muestras en la Argentina, Brasil, Chile, Italia, Francia, España y Japón. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.